El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, cualquier cosa que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. ¡Qué ilusión, qué fantasía! Nueva temporada, 9 años aquí, que intentamos siempre escucharos, devolveros al menos ese voto de confianza y donde tenéis pues este espacio chiquitillo, pero de algo sirve, donde podéis pues expresar qué os ha parecido alguna noticia o cualquier cosita. Tenemos mensajes, afortunadamente, tenemos notas de audio, aunque esta ocasión en singular, nota de audio. Y ahora iremos tocando temas, pero antes quiero darle la bienvenida aquí a mis compis, porque tenemos al otro lado a Nuria, ¿qué tal? Oli, ¿qué tal? Pues nada, hoy grabando con el Maki encima porque ha decidido que él también quiere ser parte del batallón. Y nada, han bajado las temperaturas en Barcelona, así que congratulada estoy. ¡Qué bien! Y poco más, estos días he estado pintando, yo no sé pintar, ¿eh? Y yo lo que hago es, me compré un librito de arte de Pokémon. Pero de arte de como si fuese descargado de Google, vamos. ¿Pero qué? ¿De colorear como los niños chicos? Totalmente. Ay, me encanta, pásame el enlace. Vale, y entonces yo lo que hago es cuando estoy muy estresada, tengo mucha ansiedad, me compré también unos rotuladores que son tipo acuarela. Sí. Y entonces pues nada. Hacemos lo mismo, pinto. Yo hago lo mismo. Lo mismo que tú. ¿Y qué tal? Sí, sí. Es buena terapia, ¿eh? Sí, la verdad, porque encima estoy como super focus con eso. Entonces yo cuando pinto, yo me pongo lofi de fondo, me pongo a pintar y en ese momento no sé dónde estoy. Estoy, bueno, pues sí, estoy en Kanto, estoy en Yoto, estoy en otro mundo que no es el planeta Tierra, básicamente. ¡Qué chulo! Yo lo hice, me compré uno que es de Heartstopper, de colorear. Me acuerdo, lo vi. Y está muy chulo porque además puedes ir probando estilos. O sea, yo empecé pues como los niños chicos en la guardería. Esto Jonah lo sabrá con su hija, que te mandan las ceras de colores. Bueno, los lápices de colores. Yo ahora ya he subido de nivel. Yo ni sabía que existían los lápices de acuarela. Son lápices normales, pero si les pones un poquito de agua, como que se difumina. Y está chulísimo. Así que si te da por experimentar, pues mira, prueba. Vale, a ver. Tendré en cuenta. Vale, venga, vamos a seguir presentando. Mira, el mismísimo Jonah, que lo tenemos al lado. ¿Qué tal? Bienvenido. ¡Oh, qué sorpresa! No sabía que... Nada, pues sí, existen los lápices acuarelables. Yo los descubrí por mi tía. A mi hija le gusta mucho pintar y mi tía también le da al tema de la pintura y tal. Le gusta mucho el dibujo. Es artista profesional, pero le gusta muchísimo. Y me los hizo descubrir para mi hija, me dijo, mírate esto porque está muy bien, tal, tal, tal. Y son súper chulos, o sea que disfrutad mucho porque realmente es muy relajante. Pasadme lo de Pokémon, que se lo pasaré a mi hija. Y nada, y yo pues estoy muy bien, como siempre. Soy un pesado, lo siento, siempre estoy bien. Con ganas de seguir jugando a Mortal Kombat, como ya os dije. ¿Sí? El martes. Bueno, el domingo, que sale el martes. Y nada, así en resumen, que todo muy bien, la verdad. Juli. No me quejo. Qué bien, qué bien. Vale, pues venga, vamos a darle también la bienvenida a Atreides, que se estrena como el resto en esto de los Respondes en esta temporada. Hola, hola, Sergio. Pues sí, la verdad es que me hace mucha ilusión, como siempre, Responde. Ya sabes que junto con los informes de misión es lo que más me gusta. Y quería aprovechar, ya que hablábamos, para rendir homenaje a Pepe Domingo Castaño, que puede que no me gustara mucho los últimos años su publicidad, siempre me molesté porque está cuando está el partido yo estoy siguiéndolo y demás, pero ha sido un comunicador inconmensurable, que consiguió meter la publicidad en medio de del programa y no dejarla fuera, que lo hacía muy bien, y es que llevo escuchándolo desde el año 88 hasta el domingo pasado que falleció, bueno, hasta el viernes pasado que falleció. Y la verdad es que no te das cuenta de todo lo que ha sido y todo lo que ha significado hasta que el fin de siguiente escuchas los partidos y es distinto. Y la verdad es que, joder, es importante el dejar ese legado y el dejar ese puesto en el corazón de los oyentes después de tanto tiempo. No mucha gente puede hacer eso, la verdad. Y bueno, quería mandar un recuerdo y bueno, y ánimo a la familia, que obviamente no nos escucha, pero que sí lo siento así. Claro, yo reconozco que, claro, no es un mundo que entienda el deportivo, pero sí que ha debido de ser una figura en la comunicación muy importante, porque me han llegado muchos mensajes como el tuyo, ¿eh? Y creo que conseguir dejar esa huella en los oyentes me parece algo valiosísimo y muy difícil de conseguir, tener tu propio estilo. En su caso tiene incluso más mérito, porque si lo piensas, si algún día faltan comunicadores que han estado llevando programas durante mucho tiempo, es que justo se me acaban de olvidar, pero el de protagonistas, Luis del Olmo, por ejemplo, o el de la SER, que ahora no me sale el nombre, el guipuzcoano, bueno, da igual, tiene delito porque es muy famoso, cualquiera de ellos, pues es normal, pero es que él hacía publicidad dentro de un programa, o sea, y aún así ha dejado el pozo. El Pepe un purito y cosas así se le ha quedado a muchísima gente como de mí en todos estos años. Entonces, pues bueno, es por eso porque me acordaba. Te llega por todos sitios porque es que realmente ha conseguido que su forma de hacer publicidad y su forma de ser, pues que llegara más allá de los propios programas deportivos. Y además unos contactos increíbles para conseguir patrocinadores, que eso también tenía su aquel. En fin, que descanse en paz. Claro que quería decir. Uh-huh. Por lo demás, muy contento de estar aquí, sinceramente. Que sí, ya decía el otro día, lo echaba mucho de menos. Y echaba mucho de menos a los oyentes y sobre todo ver qué opinan. Aunque os he estado escuchando con mucha atención, que no me he saltado ni un programa. Incluso el programa cero en que contabas todo lo que íbamos a hacer. Muy bien. Así que, eso no, bueno, lo han hecho todos y todas. Eso es verdad, ¿eh? Podemos decirlo aquí, ¿eh? Eso es cierto. ¿Te acuerdas, Sergio? Como no todas han escuchado el programa. Los vitallones tienen poco éxito dentro. ¿Qué quieres que te diga, John? Sí, sí, sí. Ya veo, ya. En el repúblico femenino no se lleva el vitallón, ¿eh? No. Pero bueno, fuera bromas, hoy vamos a escuchar a oyentes. Por ejemplo, oyentes como Fer, que nos ha mandado un audio y me parece apropiado empezar el primer responde de la nueva temporada con su audio. A ver qué nos cuenta. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio y bueno, es por hablar un poco del tema que habéis comentado con el Final Fantasy, ¿cuál era? Ever Crisis, ¿no? Bueno, el móvil este que acaba de salir, que mencionáis que es un estilo de juego que no nos convence porque tiene el tema gacha y esas cosas. Y nada, yo quiero comentaros un punto de vista diferente, que no es el mío, sino que es el de mi hijo, que ahora mismo yo le veo jugar a los juegos del Hoyoverse, ese que le llaman, que son el Genshin Impact o el Honkai Star Rail, y es que estoy viendo muchas mecánicas muy similares a lo que podría ser un Final Fantasy, y le digo, ¿pero por qué no juegas a Final Fantasy? ¿Te tienen que encantar? Digo, eso que tenga el gacha y eso es un rollo, no sé qué. Dice, no, es que yo juego por el gacha. O sea, que es completamente diferente lo que la juventud, lo que demanda de los videojuegos a lo que creo que demandamos nosotros, los que nos criamos con la generación de los Final Fantasy originales y eso. Así que es normal, vamos, casi veo hasta lógico que quieran ir a por ese mercado, porque ese mercado es tremendo y ahí van a sacar mucha pasta, eso está claro. ¿Nos gustaría que hicieran juegazos del estilo Final Fantasy Remake siempre? Sí, pero hay que ver este otro punto de vista, yo creo que es importante. En cuanto a One Piece, que la habéis mencionado, pues mira, hace tiempo que no disfrutaba tanto una serie, porque ya eso de sentarme y verme un montón de capítulos seguidos, no recuerdo cuándo fue la última vez, pues con esta lo he hecho. No, a ver, no los he visto en un solo día, creo que han sido 3 en total, pero para mí es todo un logro. Y bueno, es que me ha encantado, pero yo sí que soy del fan de la serie. De hecho, la empecé a ver cuando la empezaron a emitir. Fue de casualidad un poco, que echan Telecinco por las mañanas y me hizo gracia y empecé a verla ahí en español y después ya me pasé al japonés porque no hay otra manera de seguirla. Y eso llevó los 20 y tantos años que lleva la serie siguiéndolo. Y esta adaptación es que está muy bien. No es fiel 100% al anime, pero el espíritu está ahí muy bien. Está muy bien traído y tiene cosas muy chulas. Se han currado muchísimo. La producción es impecable. Es que tienen detalles como que los personajes van vestidos de la misma forma que salen en el anime. Y si os habéis fijado, cambian mucho la ropa. Y es que llevan hasta los mismos estampados. Mucho, mucho me ha gustado. Ya sé que esto es un programa de videojuegos, pero hay que hablar de One Piece porque está sentando ahí cátedra. Y además ya acabo de ver que han renovado una segunda temporada, así que vamos a volver a disfrutarla. Tardará, pero bueno, ya cuando llegue, pues allí estaremos con las palomitas preparados. Y ya que me habéis citado, como que estoy siempre pendiente de los eventos, esa es la frase adecuada, estoy siempre pendiente de los eventos. No los veo todos, ya me gustaría, pero sí que me gusta saber cuándo están y si hay alguno que genera mucha expectación, pues verlo a la hora que sea. Ayer mismo me vi el Nintendo Direct, muy chulo, muy, muy animado, supongo que hablaréis de él. Y el State of Play, que ha hecho que haya cambiado mi fecha de cumpleaños, que sepáis que es el 29 de febrero del año que viene. Los que hayáis visto el State of Play ya sabéis por qué es, y los que no, pues los podéis imaginar, que ya sabemos que estamos aquí en el Batallón Pluto y ya podéis imaginar qué fecha han dado. Y el tráiler es increíble, es una maravilla, esto es... Madre mía, hay que comprarse una Play 5 o dos. Bueno, Batallón, un saludo y nos leemos. Bueno, muchísimas gracias, Fer, por este audio en el que condensas tantas ideas, ideas muy interesantes. No voy a ser yo quien hable de One Piece, pero sí el que hable de Final Fantasy, porque tocas el tema de cómo se percibe, según la generación, ciertos modelos de negocio, lo que está pasando con los gacha, lo que cuentas de tu hijo, de los juegos de HoYoverse, como el Genshin Impact y todos estos, porque es verdad, yo a lo mejor no me encaja o me choca, pero pueden ser incentivos, metas, objetivos, precisamente para esos jugadores. Sí que me salen muchos compañeros por Twitter de ¡ay, he conseguido este personaje en el Genshin Impact! Y le da un subidón increíble, porque no es tan fácil conseguirlo. Imagino que juegan, valga la redundancia, con todo eso. Pero bueno, no sé si los demás, el resto quiere decir algo sobre todo lo que comenta en ese audio. Mira, yo quiero comentar que no soy fan de One Piece, lo veía en su momento en la televisión catalana, pero, bueno, no sé si os acordáis que cuando salió The Last of Us, la serie, yo la veía con mi madre. Sí. Y entonces se me ha ocurrido la maravillosa idea de ver One Piece con mi madre. ¡Anda! ¿Y qué tal? No, todavía no he empezado porque está de vacaciones. Ah. Vuelve ahora la semana que viene. Pero, bueno, lo voy a hacer una vez a la semana, me refiero. Como si fuera un capítulo semanal, porque no da la vida. Y es una hora y una hora. Yo me levanto a las 7 de la mañana, nos ponemos a verlo a las 9 y media y ya tengo medio ojo cerrado, ¿sabes? Claro. Entonces, pero bueno, ya os iré comentando los avances, porque yo es cierto que, por ejemplo, no creo que nos esté escuchando ahora, pero bueno, Juan Salas es súper friki, súper fan de One Piece, y ha hablado muy bien de la adaptación, y yo me fío. Si Juan dice que está bien, yo me fío. Así que lo que puedo aportar es eso, y que... es verdad que hay que comprarse una Play 5, pero lo que faltan son dineritos. Real. Y la sensación de que hay una Slim a la vuelta de la esquina. Sí, y la cara de tonto que se nos va a quedar, ¿verdad? Yo es verdad que por eso, no es que me sobre el dinero, por lo tanto, no voy a ir de lista de no, es que no me he comprado la Play 5 porque estoy esperando que salga la siguiente. No me la he comprado porque no tengo 500 euros ahora mismo para decir, me la compro para jugar a dos juegos. Eso es cierto. Pero, por otro lado, es verdad que voy como diciendo, bueno, no me la compro tampoco de segunda mano o no la miro tal cual, porque mi cabeza fantasiosa dice, bueno, va a salir una Slim que me va a gustar más. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Qué precio? Tampoco lo sabemos. Pero, bueno, mientras tanto, pues no me estoy gastando los 500 euros que vale la Play 5 sí. Normal. A ver si Sony hace la misma y filtra los documentos con sus planes. Nos enteramos una vez cuándo van a sacar. Nos vendría bien. Sí. Sí, pues de Fer, yo quería decirle que no se preocupe por hablar de One Piece en un programa de videojuegos, porque One Piece, he contado así rápido, tiene al menos 36 juegos, que se dice pronto. 36 videojuegos en distintas, sí, consolas y plataformas. No está mal, ¿no? Hombre, está increíble. Además, aquí hemos hablado mucho de One Piece, no solamente ahora con Netflix, sino esa odisea personal. Yo ya conté que me metí en el tema, me puse a ver muchísimo, llegué bastante lejos, más o menos la mitad de todo lo que es los episodios que hay. Pero bueno, lo dejé ahí porque es que me agobio con tantas cosas, pero vamos. Pero que está muy bien, me alegro muchísimo. Y vamos a pasar a más temas, ¿vale? Porque tenemos comentarios. Por ejemplo, nos dice Jesudas, en comparación con otros años, este 2023 hay muchos, demasiados juegos de buena calidad. Creo que va a ser difícil poner un GOTY o TOTY. Pero lo que sí os digo es que la cartera me está pasando factura. No sé vosotros, pero entre que suben los precios de todo, los videojuegos cada vez son más un artículo de lujo de tiempo y dinero. Y Fer le contesta, cierto, este año nos va a pasar factura, nunca mejor dicho, casi hay que desear que el año próximo salgan menos títulos de esta calidad. Y en cuanto al TOTY, aunque, que pues alguien no lo sabe, los TOTY son los premios que damos aquí en el Batallón Pluto, los titulazos of the year. Bueno, pues dice, en cuanto al TOTY, aunque aún quedan varios meses, quizás podríais ir pensando en añadir alguna categoría. Creo que hay varios juegos que se merecen un reconocimiento. Sugiero, además del TOTY absoluto, uno por consola y PC. No tienen por qué ser exclusivos. Y otra categoría de mejor nueva IP, que aunque estamos hablando de grandes títulos, la gran mayoría son parte de una saga o franquicia y hay que premiar las ideas nuevas, pienso yo. Bueno, es verdad que vaya añazo de juegos que tenemos, ¿eh? Y que sí, que es un artículo de lujo, Jesudas. Pero bueno, que no te agobies, que no hay que jugarlo todo de salida. Esa es la verdad. Y es eso lo bueno. Es un artículo de lujo que tiene la buena costumbre de bajar de precio. O sea, que dentro de lo malo es cuestión de esperar. Y un juego bueno es un juego bueno hoy cuando sale y es un juego bueno dentro de 3 meses. Menos Nintendo, que no baja nunca. Menos Nintendo. Es que nunca intento olvidarlo, pero es que no hay forma. Es que sí, es increíble que siga costando Breath of the Wild a día de hoy lo mismo que cuando salió. Tiene narices. Sí, sí, sí. Yo, así como out context, en el curro soy como, bueno, todas mis compañeras o la mayoría tienen hijos e hijas, ¿no? Que tienen pues entre 5 y 10 años y me preguntan, ¿no? Sobre videojuegos, qué le compro, tal y qué cual, ¿no? Y siempre les digo, bueno, yo creo que Nintendo es más, ¿no? Más familiar, sí, tiene juegos, bueno, que para la edad tiene más sentido. Y siempre me dicen, es que son muy caros los juegos. Digo, ya, ya. Claro. Es que de segunda mano, claro, porque la gente, la referencia que tienen es el game, como mucho, de juegos, sí, de segunda mano. Y claro, un juego de Play normalmente a 2 meses ha bajado más de la mitad de su precio de salida. Y Nintendo, es que hasta los juegos de 3DS, que yo a veces los miro, siguen estando caros. Pero sí, bueno, sí, sí. No, pero que es que no es nada tontería lo que has dicho, porque es que es verdad, nosotros lo normalizamos, hablamos aquí de juegos cada semana, pero me pasa que alguna vez, pues yo qué sé, llegan las navidades y quiero que algún familiar me haga un regalo y hace el mismo comentario. Mi hermano mayor que está trabajando ahora mismo en Game, en la cadena, le ocurre lo mismo. Recibe a mucha gente que no tiene por qué saber de videojuegos y dice, ¿cómo? ¿80? ¿70 euros un videojuego? ¿Qué me estás contando? Y nosotros, bueno, sí, pica, pero sabemos que es así, ¿no? Y no se puede cambiar. Qué cosas, es verdad. Sí, sí. Bueno, luego dice Fermín Gamboa, Luigi's Mansion 3 te encantará, Sergio. Sí, todo esto viene porque he estado jugando, lo he contado en uno de estos programas, a la saga Luigi's Mansion, al 1 y al 2. Y el 3 me lo van a regalar por mi cumpleaños, que ¿cuándo es? Yo os lo voy a decir, es el día 3 de octubre. Para que lo sepáis. Entonces, pues caerá ese Luigi's Mansion y ojalá lo disfrute Fermín, que estoy seguro de que sí. Luego también vamos a cambiar de tema porque nos dice Sir Daniel Fortesque, hablando de la subida de precio de PlayStation Plus. Ya digo que han pasado muchas cosas en verano. Buenas, Batallón. Respecto a la subida de precios del servicio de PlayStation Plus, tampoco yo entiendo muy bien la estrategia de Sony. No sé si realmente esperan ganar más dinero, pero es de esperar que haya gente que abandone el servicio. Yo me lo estoy planteando, de hecho. Pero con que uno de cada 4 jugadores con el servicio anual premium abandone la suscripción, a priori tendrían menos beneficio. Quizás lo que busquen sea tratar de reducir un poco el número de jugadores y mantener a otros que paguen un poco más para, sin modificar la calidad del servicio, no entro en si mejor o peor, tener menos gente tirando de sus servidores y abaratar algo los costes. Quizá hayan visto que entre 4 veces el precio trimestral de la suscripción, unos 200 euros en el caso del Premium, y el anual actual, 120 euros, pues hay mucho margen de incremento del precio y que la suscripción anual siga siendo atractiva respecto a la trimestral. ¿Qué sé yo? Por otra parte, me había llamado mucho la atención ese Sea of Stars, y en cuanto habéis dicho que os recuerda a Golden Sun, una de mis sagas favoritas de Game Boy Advance desde siempre, va a ser un seguro en las próximas semanas. Sin más, me despido. Yo me perdí un poco porque soy de letras, la verdad, con todo lo que ha dicho, pero bueno, estaba haciendo una interpretación de esa subida de precio. No sé si podéis aportar algo más que yo, que no me entero de nada. Y bueno, lo que puedo aportar es que esto ya ha pasado, y más de una vez. Es decir, ni además, mismo planteamiento. No, vamos a subir, pero para poder mejorar los servicios y que sea mejor para el usuario y todo eso. Y luego es que no hemos visto nada. Es decir, cuando nos pasó la última vez que lo subieron, que por cierto yo me bajé, y desde entonces no me he vuelto a subir y no lo he echado de menos a PlayStation Plus, resulta que, bueno, mentira, un mes porque hicimos un programa y me venía bien para un informe de emisión, pero si no, nada. Y ya digo, y lo que hicieron fue coger, contarnos que iban a mejorar, que iban a poner eso, y al final seguíamos teniendo las mismas caídas, el mismo tiempo de respuesta, que creo que eso sí se ha cambiado desde que tienen los servidores en Azure y no son servidores propios, sino que los tienen con Microsoft. Entonces, bueno, eso por lo menos mejora un poco. Pero en cuanto a la subida es que queremos ganar más dinero y es una buena forma de hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando subieron la última vez hubo unas protestas muy similares. Algunos nos bajamos, pero en general el servicio siguió creciendo y siguen teniendo más. Entonces yo no creo que lo que dice Ser Daniel Fortesque de que pierdan 1 de cada 4 y quieran un poco juntar la gente que tienen para no tener que pagar más almacenamiento para la gente que se pueda incorporar y mantener ese ratio de beneficio o incluso incrementarlo con menos gente, no creo que pase, porque normalmente lo que sucede es que cuando tú tienes unos amigos que juegan en PlayStation y tú juegas con ellos, pues pagas. Y si te sube un poquito más, pues pagarás un poquito más. Aunque no era tan poquito, pero al final terminarás pagando y seguirá creciendo. Entonces, no, yo creo que lo único que van a hacer es hacer ganar más dinero y una pérdida inicial seguro que la recuperan enseguida. Por lo menos así ha sido hasta el momento. Y además creo que hay que pensar que el perfil de gente que paga la suscripción en Play, porque en Xbox yo lo veo como algo diferente, al menos, claro, bueno, me pongo primero con esto. Yo creo que hay dos perfiles diferentes. Uno está, esto rescatando lo que decías tú, Atreides, uno es la gente que paga el online para jugar online y la gente que paga el online para tener juegos gratis, que yo conozco gente de las dos clases. Eso es una cosa, me refiero, y también hay que tenerlo en cuenta, porque la gente que paga el online para jugar online no va a pagar el tier 3, ¿no? Pagará pues el 1, el más barato. Exactamente. Que claro, si en comparación, es que a mí al menos me resulta difícil compararlo con la suscripción de Xbox, porque yo la suscripción de Xbox sí que la veo más como catálogo. Es verdad que yo ya me había acostumbrado a pagar el online porque las desgraciadas que usábamos Xbox 360 pagábamos el Gold y ya estaba acostumbrada a pagarlo, que para mí jugar gratis online en Play era como, wow, esta gente es rica, me da dinero sola, ¿no? No tengo que pagar, es una fantasía. Pero sí que, por ejemplo, en la suscripción de Xbox la veo diferente. No sé si es porque también el catálogo es más amplio. Es verdad que al menos para mi gusto los juegos, hay más juegos no nuevos que directamente van al catálogo. Creo que en Play son más juegos, no diría de segunda, pero juegos que son más antiguos o juegos que a lo mejor tienen menos relevancia. Y en al menos mi visión del Game Pass es, sí que es verdad que hay que te dan como un poco de todo, ¿no? Te dan 2 o 3 juegos que son, bueno, pues menos relevantes y dos tochos normalmente, ¿no? O también veo en Xbox, yo que soy jugadora de indies, sí que casi todos los indies que yo quiero jugar, o a lo mejor el 80% de los indies que quiero jugar, están en Game Pass, ¿no? Entonces sí que lo veo como una suscripción diferente. Uh-huh. No, yo creo que al principio era así como tú lo dices. Quizá ahora que lo han potenciado más, está pareciéndose un poco más, pero no creo que se haya perdido esa visión que tú tienes. Aunque no sea ahora tan exacta, porque están metiendo más juegos tochos, como dices, pero lo tienen como dividido en tres formas, en tres grados para suscribirse, y es un poco más lío, que ahora además Microsoft encima lo ha facilitado todo mucho más. O tienes el Core o tienes el Ultimate y a correr, ¿no? Más o menos. Entonces, yo creo que desde luego hice lo que tú, por catálogo el Game Pass, y no he cogido por catálogo el de PlayStation, pero sí que es verdad que han metido un montonazo de juegos y que están metiendo cada mes juegos y eso, así que a lo mejor se van pareciendo más con el tiempo. Vale, todo esto pertenece al pasado, porque estamos en la novena temporada y todo esto comenzó, la nueva temporada, con un episodio cero donde yo os contaba, bueno, las intenciones que teníamos por delante, los retos a futuro, y hemos recibido mucho cariño. Y quiero desde aquí pues agradeceros precisamente esas palabras tan amables que no vamos a poder devolveros en el reducido espacio que tenemos, pero sí que os quiero decir que yo os he leído y que muchísimas gracias a Jorge, a Cuchimil, a Yuri, a Anceo, a Fer, a Raiden, a Mícer, a Lotalán, a Señor Púrpura, a Neotrix, bueno, Pedro Fernández, Ukusu, a todos, de verdad, porque es lo que yo también necesitaba, que percibiese ese cariño que sé que sentís por nosotros, pero muchas veces no llega porque Internet es así. Es perderte en un mar inmenso donde las conexiones y los vínculos reales se pierden. Pero bueno, cositas que nos habéis dicho. Por ejemplo, Kusu dice: hola, batallón. Os sigo desde hace mucho tiempo y no existe en todo iVoox, esto no lo he escrito yo, os lo juro, un podcast sobre videojuegos mejor que este. La profesionalidad de Sergio y la forma de conducir el programa son la clave para ser los número uno. Además de esto, en cuanto te familiarizas con el resto del equipo, te quedas por la buena dinámica que se crea en los programas y por las aportaciones de cada uno de ellos. Yo seguiré eligiendo y esperando escuchar cada semana. Sois todos increíbles. Y muchas gracias, Ukusu. Pedro también nos dice: muy buenas, batallón. Yo os descubrí hace unas semanas buscando podcast de videojuegos para poder escuchar mientras trabajo, ya que soy consumidor de YouTube y contenido relacionado con industria del videojuego y divulgación. Quería encontrar podcasts interesantes de esa temática en iVoox y os encontré. La verdad es que me he enganchado a vosotros y a la forma de valorar y comentar todas las noticias y hechos interesantes que tratáis. Me encanta el punto de sensibilidad artística e incluso filosófica que extraéis de diferentes juegos. Con esto quiero decir que tengo muchas ganas de consumir vuestro contenido en las nuevas plataformas a las que os estáis mudando, como es el caso de YouTube. Además, pienso que el contenido que hacéis es único y estoy seguro que tiene un nicho de personas como yo que en cuanto os descubran se unirán al batallón. Mucho ánimo y seguid así con esta temporada. Bueno, esto se podría alargar, ¿no? Son muchos piropos. Gracias a todos, a todas. ¿Qué pensáis el resto? Porque además en ese audio sí que contaba, bueno, lo que ya es de dominio público, que estamos mudándonos a otros espacios, no solamente iVoox, que va a seguir, sino ahora cuando termine ese contrato que tenemos de exclusividad, queremos estar también en Spotify, en el resto de sitios, en lo audiovisual como YouTube. Bueno, pues no sé, aprovechad este momento para decir lo que queráis, que yo he hablado mucho. Pues yo solo voy a decir que gracias, porque que la gente venga a apoyar de esta manera el contenido que hacemos todos, con Sergio a la cabeza, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Y que creo que eso es una cosa que hablé con Sergio hace bastantes meses, que esta puede ser una gran barrera que saltamos y que vamos a ir para arriba. O sea, lo tengo clarísimo. Que ahora tenemos una limitación, que es iVoox, que nos han dado muchísimo durante todo este tiempo, pero creo que es un buen momento para quitarnos esta barrera y tirar hacia arriba, y con Twitch, con todas las plataformas de podcasting que hay ahora, creo que nos puede ir todo bastante mejor y que nos va a conocer más gente y que habrá mucha gente que se quiera quedar con nosotros. Creo que hacemos un contenido que vale la pena por el trabajo de todos y que yo espero que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos grabándolo. Eso espero, por lo menos le ponemos todas las ganas y la ilusión. Yo quería hacer lo mismo, dar las gracias a toda esa gente que le gusta y que nos apoya y sugerirles que si les gusta, que lo compartan, que se lo cuenten a la gente, que no hay mejor recomendación que cuando hay algo que te gusta, contárselo a un amigo y decirle, oye, mira, esto está muy bien y es una buena forma de crecer. El boca a oreja a mí siempre ha sido la forma que más me ha gustado. No es la más rápida, pero es la más sincera, porque ahí no interviene ningún algoritmo ni nada, se lo cuentas a la gente que te cae bien. Así que bueno, si les gusta pues y lo quieren decir a sus amigos, pues mira, más seremos los que podremos estar juntos y hablar sobre videojuegos. Sí, y yo quería también decir, parece una chorrada, pero yo sé que la gente, o no todo el mundo, pero yo sé que hay gente consciente que esto lo hacemos de manera altruista, que dedicamos los domingos por la tarde, que bueno, es un rato, ¿no? Me refiero, es un rato que dejamos de hacer otras cosas para grabar esto, para prepararnos el programa, quien hace la escaleta, Sergio en este caso, hace la escaleta, luego prepararte el programa, y luego es un rato que estás grabando, que no estás haciendo otras cosas. Podría yo estar ahora, pues no sé, pintando Pokémon, por ejemplo, ¿no? Y no lo estoy haciendo. Y que, de verdad, que se agradece y que, mira, poner comentarios positivos es gratis. Y que parece una chorrada, pero nosotras estamos ahora mismo hablando a la nada y que parece una chorrada, pero recibir comentarios positivos, la verdad que te recarga de energía y dices, vale, lo que estoy haciendo tiene sentido, vale la pena, ¿no? Porque es verdad que no necesitamos que nadie nos valide porque somos válidas por nosotras mismas, pero de vez en cuando nos sobra un comentario de cariño, de ánimo, o de, como dice Tredit, de compartir el contenido, porque al final, pues bueno, se agradece sinceramente. A mí, de verdad, o sea, cuando vi los comentarios me dio energía para poder seguir, porque es verdad que esto no es un trabajo, me refiero, nadie nos obliga, pero bueno, cuando llevas tiempo, sobre todo, por ejemplo, Sergio, que lleva muchos años haciendo esto, pues que ya os digo que se agradecen comentarios, que es gratis y de verdad si os gusta, a mí no, yo no me canso de ver un gracias, aunque sea el mismo gracias todas las semanas, pero que vemos que hay sí. Muchas escuchas y bueno, pues los comentarios pues se agradecen. Sí, sí, sí. Y también quiero, y ya pasamos a más cosas, pero por favor, todo aquel que quiera escribir, también que haga el ejercicio de pensar, esto que voy a poner, ¿cómo le puede hacer sentir a la otra persona? ¿Vale? Ya no solamente por la parte positiva, sino la negativa. Esto no significa que no podáis criticar las cosas que hacemos mal, faltaría más. Pero pensad, ¿la manera en la que me estoy expresando le puede hacer daño a la persona que lo va a leer? ¿Estoy aportando realmente algo o simplemente me siento molesto por lo que sea y necesito desahogarme? Porque si es esa opción, a lo mejor hay otros lugares que no son precisamente una caja de comentarios. Los deditos os lo podéis guardar, ¿vale? A esas personas. No por nada, porque insisto, somos personas con sentimiento y las cosas nos duelen. Y hay que decirlo también. Bueno, cosas positivas. Pues mira, la entrevista que hicimos en ese inicio de temporada. Por ejemplo, Mícer nos dijo, gran inicio de temporada, Batallón, sobre Richielo, si se confirma, esto es lo de Unity, que si se confirma que ha vendido acciones antes del anuncio, habría incurrido en un delito de uso fraudulento de información privilegiada y en la mayoría de países es un delito grave con penas de cárcel. Poco para lo que se merece después de lo que le hizo la saga Battlefield, que nos lo contó Nuria. Muy buena e interesante la entrevista a Izzy, mi niña mayor de segundo de la ESO, hizo prácticas de programación de un videojuego muy sencillo y fue el trabajo que más le fascinó y enganchó. Hay que renovar la temática y los trabajos que se siguen mandando en los coles y entrar en el siglo XXI, ahora que casi hemos consumido un cuarto de siglo. Un abrazo, Batallón. Pues mira, sobre lo segundo es lo que yo me estaba refiriendo con esas cosas que nos llenan un poco el corazón. Porque fue una entrevista que, de verdad lo digo, yo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo y creo que fue una lección que nos regaló Izzy a todo aquel que estábamos oyendo la entrevista. Así que nada, que muchas gracias desde aquí. Y no sé si queréis decir algo de todo lo que comenta en este comentario. Sí, yo quiero decir que ojalá Izzy diera clase en el cole de mi hija, la verdad. Porque oí la entrevista y me fascinó todo cómo desenvolupa su trabajo y me pareció brutal. O sea, me pareció extraordinario y ojalá mi hija pudiera beneficiarse de todo lo que ella está consiguiendo con sus alumnos. La verdad es que estoy muy contento, sí. Muy contento por haberla traído al programa. Completamente. Mira, hablando precisamente, Jona, de lo que traemos al programa, tú trajiste unas impresiones de Summon Eterna que, bueno, ya nos lo contaste, que te encantó. Pues dice Maximiliano Pereira, ¿cómo están, Batallón? Muy interesante este nuevo juego, especialmente me gusta la recompensa de que aunque la partida haya sido corta, tengas la sensación de haber avanzado. No sé si en alguna otra temporada lo han hecho, pero como sugerencia podrían hacer un programa de recomendaciones de juegos por género. Es algo muy trillado, pero me gustan las listas y me interesa su opinión. Yo tengo muy mala memoria, le voy a preguntar aquí al más veterano conmigo, que es Atreides. Creo que empezamos a hacerlo. De algún género creo que sí lo hemos hecho. Yo creo que sí, pero de eso hace varias temporadas. Mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Verdad? Sí. Se podría hacer. No estaría mal. A lo mejor podría ser un contenido para poner en Instagram o algo parecido. Para un vídeo de TikTok. Usar. Un vídeo de TikTok, hay negocio ahí, ¿eh, Sergio? No, pero ahora en serio, imagínate, definimos un género y todos los del batallón, pues venga, te grabas, nada, 15 segundos. Y dices, pues me gusta este juego por esto, ya está, algo rápido. Y se junta todo y... Nuria no está conforme, ¿eh? No, Nuria no, ¿no quieres? Yo en directo lo que quieras, pero a mí grabarme me da muchísima pereza, sinceramente. Bueno, pues a Nuria le ponemos yo que sé, a una, como a Trader, ¿no? Que se pone a... Muñeco. Exacto, le ponemos. Bueno, yo poner... No... ¡Oh! Ideaza. Nuria, coges a Maki, lo levantas, haces toda la chava y haces, pues yo quiero, no sé qué, no sé cuándo. Es más fotogénico que yo. Yo también podría traer a mi hija, que es más fotogénica que yo, pero lo haré yo. En este aspecto yo... sí que es verdad que... mira, a mí no me gustan las listas porque... O sea, me gusta mirar la lista de la gente porque a veces me descubren cosas o me recuerda cosas, pero hacer listas yo me pone muy mal porque siempre pienso, me he olvidado de algo, no estoy contenta con lo que he dicho, porque seguro que otro juego luego me hubiese gustado, ¿sabes? Pero... Es verdad que, no, o sea, me pasó lo mismo como cuando hicimos, no sé si te acuerdas, Sergio, que hace poco lo pusiste en abierto, cuando hicimos el programa de las bandas sonoras. Sí, sí, sí. Bueno, que al final es verdad que dices, bueno, hemos dicho unas cuantas, se me olvidan o omito 800.000 millones que también me gustan, pero creo que puede ser un buen contenido y es verdad que no resta, me refiero a quien quiera escucharlo y quien quiera verlo y quien quiera ver las aportaciones puede verlo y quien no, pues siguiente. Claro. Yo sigo muchas listas, bueno, muchas no, eso va a hacer dos o tres al año y siempre pongo cosas como, en este caso, las 12 mejores novelas ganadoras del premio Hugo en el siglo XX y luego pongo en pequeñito o que a mí más me han gustado. Porque claro, lo de las listas tiene su aquel. Son completamente subjetivas y la verdad es que coger y hacerte las mejores películas, las mejores series, los mejores videojuegos. A ver, los que más te han gustado, los que consideras que son mejores, pero cada uno tiene una opinión según lo ha disfrutado. Es que cada uno los cogemos cada cosa desde nuestra propia óptica y experiencia. Entonces, entiendo que es la gracia además de nuestras listas, que para conocernos justo mejor, claro. No es lo mejor, es lo que más nos gusta. En este momento, claro, además. Habría que ponga Barbie y habría que ponga El Padrino. O sea, claro. Estas cosas pasan. Así es la vida, amigos. Vale, bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido así sucinto de todos los comentarios que hemos recibido a lo largo de estas semanas. Queremos que nos sigáis enviando cosas. Si os apetece que tengamos responde, pues si no, no hacemos responde y no pasa nada, ¿eh? Aquí cero drama, siempre smile. Pero yo creo que ya podemos ir concluyendo, así que Nuria, vamos con la lectura de likes. A ver quiénes están exactamente ahí. Exactamente. Pues dar las gracias a Idrial, Jesús Cegarra Gómez, Fer Rebirth, BR1, Foetoid, Lucipiero, Raiden S3, JNDG, Akamaru 84, Tipo de Incógnito, Anika, Erzgeith, Alben, Mane 11, Paco Díaz, Víctor Romera, Lemonet 33, DPITT 51, Doctor Chusma, Romo 14, Pecas Winchester, Rafa Ortiz, Daviduco, Cuchimil, Enoch, José Antonio A. González, Serpiente Yonieve, Maximiliano Pereira, Ángel Bustamante Pérez, Jonathan Montero Moreno, Señor Púrpura, Migadez, Tukek, Daniel Pérez Navas, Alex Jocuto, Dani Calipo, Vicente Amorós Boix, Cirastari, Juan Antonio Góngora Martín, David A.R., Salore, Sergio Brea García, Akira, Manu, Sergio Pérez Tello, Janceo, Gul, Jorge Holgado Rodríguez, David Pitarch Ibáñez, F.P. Yos, Laudun, Samurai Rumil, Lozayán, Fermín Gamboa Martínez, Víctor As, Oneothrix, Kuro, Mícer, Saco Guerrero, Antonio Resina y, por último, Íñigo González. Muchas gracias a todo el mundo. Toma ya. Nuria, de verdad, ¿tenemos un oyente que se llama Dani Calipo? Sí, cada vez tenemos nombres más random. Y yo me río, pero me cuesta leerlos, así que, por favor, poneros nombres un poco más fáciles porque yo me lío. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, por lo menos no tenemos el momento ese en el que la gente se pone nombres soeces. ¿Sabes? No. Que esto ya es el infierno. Ya, bueno, tenemos anécdotas que ya contaremos otro día de nombres, así que hemos leído en 9 años de programa, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Así que nada, Nuria, que nos vemos la semana que viene aquí en El Batallón. Pues hasta la semana que viene, lo dicho, muchas gracias. Nada, como ha dicho Sergio, si queréis me responde, poner cositas en la cajita de comentarios. Un abrazo fuerte y que tengáis una buena semana. Eso es. Y lo mismo, Jona, aquí estamos, en El Batallón. Pues muy bien, nos vemos la semana que viene. Espero que con tantas ganas como esta. Y no, disfrutad de la semana. Y hasta el lunes, martes, no sé, cuando lo veáis vosotros. Cuando toque. Domingo, cuando queráis, estamos ahí esperando. Yo qué sé, hay un fallo de récord, creo yo, con los programas. Me di cuenta grabando el del martes, que ya ha salido publicado, teóricamente. Que dije, ostras, la sección de Marta. Creo que directamente he dicho, vámonos ya al final del programa. Y digo, ¿y ahora dónde lo meto? Así que bueno, cosas así es lo habitual, no pasa nada, la magia del podcast. Así que nada, Treida, es igual que nos vemos cuando se publique esto. Pues sí, nos vemos para cuando se publique esto. Y a los oyentes, pues sí, a lo mejor nos pueden ir contando qué juegos han ido descubriendo en este año, que están saliendo tantos tan buenos, algunos que les esté gustando especialmente. Entre los comentarios que nos pueden hacer. Y así vamos haciendo un poco también la lista de los oyentes. Vale, pues perfecto. Mira, las recomendaciones que nos dejáis las recogemos, esas sugerencias, y las vamos a intentar transformar en cosas reales. Así que nada, yo soy Sergio y esto es El Batallón Responde. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.